hay que luchar y aferrarse a un amor cuando ya no te quiere. Ni debes conservar una falsa ilusión cuando el amor se muere. Jamás hay que insistir en dar el corazón cuando ya no conviene. Y es mejor olvidar y enterrar ese amor. Ese amor que te quiere. Yeah.